en Honduras. Bueno, y 1,000 millones más fueron destinados al presupuesto de seguridad para impulsar el plan Solución contra el Crimen. Esta propuesta del gobierno hondureño amplía la suspensión de garantías, mientras que la población sigue sintiéndose insegura. Ante esos escasos resultados de las medidas impulsadas por el gobierno, analistas piden al gobierno que replantee la vigencia del estado de excepción. La información desde Radio Progreso con nuestro compañero Romel Gómez. Honduras cumplió 5 meses de estar bajo la suspensión de garantías constitucionales, o mejor conocido como estado de excepción, como parte de las medidas impulsadas por el gobierno para hacerle la guerra a la extorsión y luego como parte del plan de solución contra el crimen. Este transportista, que por temor a represalias o atentados contra su vida pidió omitir su nombre, asegura que lejos de disminuir la extorsión, ahora han surgido varios grupos más que los obligan a pagar impuestos de guerra a cambio de no ser asesinados. Ese es un impuesto de vida, ese es un impuesto de guerra, ese es un impuesto de vida, porque si no lo pagas, lo matan, ¿verdad? No les importa saber qué, cómo dejan familia sufriendo, hijos, mujeres. Pero es que ya la AMS no cobra impuestos de guerra, solo se le paga la 18 y han surgido un montón de pandillas, pero son nuevas pandillas que salieron a partir del año pasado. Entonces, se aprovecharon más en el lapso y las de puta ya crecieron otra vez. Está la M1, la M2, los R15, los R2, los Illuminati, los 18, son 6. 6 grupos criminales, entre muchos otros, que tienen de rodillas a buena parte de sectores que movilizan la economía, bandas delictivas a las cuales no les inmuta el estado de excepción. En el sondeo de opinión realizado por el ERIC, se le consultó a la población si piensa que la medida del estado de excepción está reduciendo la extorsión. El 54.67% de los ciudadanos y ciudadanas cree que la medida es poco o nada efectiva, mientras que el 33.7% es de la opinión que sí está siendo efectiva. Los resultados de dicha medida como disuasivo del delito realmente no son nada claros, dice José Javier Acevedo, director del CIPRODE. Bueno, primero es que ha sido una medida que ha estado marcada por la opacidad, porque ha habido muy poca información realmente respecto de los alcances del contenido que está previsto en la medida de excepción. Y lo otro es que igualmente se considera que la efectividad ha sido bastante escasa en términos de combate a la razón principal por la cual se tomó, que era el combate a la extorsión. Tenemos muy poco acceso a la información sobre lo que ha estado haciendo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, en aplicación de ese decreto de excepción. Son 123 los municipios del país que continúan bajo el estado de excepción, que suspende garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución, que abarcan la libertad de circulación, libertad personal, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio, entre otros. El gobierno destinó 1,000 millones de lempiras adicionales en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad para financiar esta lucha contra delitos de extorsión, sicariato, tráfico de drogas y lavado de activos. El 21 de mayo se vence la tercera ampliación del estado de excepción, por lo que Melissa Escoto, comisionada del CONAPREV, asegura que ante la falta de resultados no debe seguirse ampliando. La posición del Comité de Prevención contra la Tortura ha sido que no debe de extenderse más estos suspensión de garantías. No podemos seguir como estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos extendiendo o suspendiendo la garantía. Hasta ahora no observamos como ese impacto de resultados que se esperaba, que al momento de la implementación de estas suspensiones de garantía pudieran alcanzarse. Entonces, más bien es como orientar que en vez de estar ampliando estas suspensiones de garantía, debe pensarse en una política integral de seguridad con enfoque en derechos humanos y de esa forma hacerle frente a este flagelo de violencia que tenemos como país. Los datos del sondeo de opinión pública establecen que la percepción sobre el potencial éxito del estado de excepción contra las maras y pandillas es solo del 21.3%, frente a más del 66% de la población que cree que con esta medida no se resolverá el problema. El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, hace acopio de las recomendaciones preliminares dejadas tras la visita in loco de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Advierte de la peligrosidad de seguir apostándole a sus suspender garantías constitucionales como estrategia de combate al crimen. Esto, que debe ser una excepción, se está convirtiendo en algo normal y obviamente es peligroso, como lo plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, si bien este tipo de medidas son necesarias cuando la situación es grave, pero si no se toman otras medidas que vayan a las causas, a las raíces que provocan esta situación, corremos el riesgo, en primer lugar, de que esta medida se convierta en permanente, de que solamente retrase la comisión del delito, pero que una vez que se suspenda en el estado de excepción, el delito vuelva a aflorar. Y por eso es sumamente importante la formulación de políticas públicas a mediano y largo plazo. Para finales de febrero del 2023, al menos 18 transportistas habían sido asesinados en hechos relacionados con extorsión. Al cierre de abril, el CONADE registraba 11 masacres donde perdieron la vida 45 personas. El Observatorio Keres contabilizaba 121 femicidios y 12 asesinatos de personas de la diversidad sexual. Todas estas muertes en un país bajo estado de excepción. Para Zona Informativa,